Más de mil voces en un solo latido. El clamor de los pueblos originarios en un solo canto. ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y América Indígena en Red, presenta Latido Indígena. Un programa para nuestros pueblos indígenas del continente. Saludos amigos, amigas de América Latina y el Caribe, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Latido Indígena. Esta semana vamos a hacer un recorrido por nuestra Abya Yala y conociendo todo lo que acontece en las comunidades indígenas de nuestra patria grande. Iniciamos el latido en México, porque en México hay una seria amenaza. Diversas organizaciones sociales, académicos y académicas han mostrado su preocupación ante la posible aprobación de la Ley General de Biodiversidad en la Cámara de Diputados. Aseguran que esta nueva ley comercializa las áreas naturales protegidas. Vamos a dar paso entonces a nuestra compañera Geraldina Lázaro de la Red de Comunicadores y Comunicadoras Boca de Polen, que nos trae el reporte. Diversas organizaciones y académicos han mostrado su preocupación ante la posible aprobación de la Ley General de Biodiversidad en la Cámara de Diputados. Aseguran que se trata de la comercialización de las áreas naturales protegidas a través de la explotación de recursos naturales, afectando principalmente a los pueblos indígenas. El Senado de la República ya ha aprobado dicho proyecto de ley. Ante este hecho, la coalición ciudadana ante la Ley General de Biodiversidad, integrada por 200 organizaciones, hizo un llamado al Congreso de la Unión de frenar esta iniciativa, impulsada por la senadora Ninfa Salinas, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente. David Ruiz, de la Red Nacional Indígena, que se sumó a la coalición ciudadana, dijo: esta ley no ha sido adecuadamente difundida y peor aún, en su construcción los pueblos indígenas no hemos sido partícipes. Por lo tanto, los pueblos indígenas que aglutina la Red Nacional Indígena solicitan, exige que se lleve a cabo esta consulta, ya que recordemos que más de 152 áreas naturales protegidas están directamente en territorios indígenas y los pueblos indígenas somos reconocidos como los guardianes históricos de la biodiversidad, del potencial biocultural. Por lo tanto, insisto, la consulta debe ser amplia y completamente abierta a la sociedad en los términos de los resultados que se vayan dando a partir de la participación. Por otro lado, señaló Adelita San Vicente de Semillas de Vida y parte de esta coalición ciudadana, ¿qué sector es el más interesado en que se apruebe una ley de esta naturaleza? El grupo Salinas Pliego no solo tiene intereses en las televisoras, tiene intereses en la generación de energía, tiene intereses en la minera de Baja California, la están explotando ellos. Estamos hablando de un mercado que asciende a 955.500 millones de dólares. Asimismo, la cosmética, 426 millones de dólares. Alimentos y bebidas, 11.6 billones de dólares. O sea, estamos hablando del futuro de la alimentación del planeta. La Comisión de Cambio Climático de la Cámara de Diputados rechazó el proyecto de esta Ley General de Biodiversidad, impulsado por el Partido Verde Ecologista de México. Mencionaron que requiere de un análisis en sus múltiples aristas. También, algunos miembros de la comunidad artística y cultural se han unido al rechazo de la Ley de Biodiversidad, tales como Rubén Albarrán de Café Tacuba, Sergio Arau, Eugenio Derbez, Jesús Rodríguez, Elena Poniatowska, entre otros. De la Red de Comunicadores Boca de Polen, Geraldina Lázaro, para Latido Indígena. Y después de escuchar a Geraldina con esta preocupante situación en México, nos vamos hacia el sur de América del Sur, hasta Argentina. Porque en Argentina, indígenas que lucharon en las Malvinas exigen el fin de la discriminación. Fueron cientos los indígenas y familiares de quienes combatieron en la Guerra de las Malvinas, quienes hoy protagonizan otra lucha, esta vez contra la discriminación. Muchos de ellos y ellas denuncian ser víctimas de la marginación de las autoridades, por lo que exigen el reconocimiento, ya que, por ejemplo, cuando todavía nadie había poblado las Malvinas, los nativos del pueblo Ona, en la Patagonia, ya practicaban la pesca en esas islas. A continuación, escucharemos el testimonio de Benito González, excombatiente COM en Malvinas. Él nunca imaginó que a sus padecimientos psicológicos y físicos se sumarían la marginación en la ayuda posterior. Este testimonio fue enviado por nuestro compañero Bernardo Saravia de Radio Aire Libre en Argentina. Llegamos en el pueblito, Puerto Argentino se llamaba. Revisamos casa por casa. Me acuerdo que nos decían que no comíamos nada, nada. Por ahí encontramos algo para comer, no teníamos que tocar nada. Pero con el hambre que teníamos, el primer pan que encontré adentro, para recuperar un poco fuerza. Por ahí ponen algo, veneno, como son nuestros enemigos. Me acuerdo que la primera casa que rompimos la puerta, estaban desayunando. No sé si era inglés o argentino. Café con leche. Y yo robé un pan casero. Después me chapó el que estaba a cargo de nosotros, Cabo Segundo. Me retó. Pero con el hambre que teníamos encima, arriba del buque veníamos bien, hasta ahí. Todo lo que recuerdo, un mal recuerdo, pero quedó grabado para siempre. Ese otro problema, ¿no?, con los porteños. Cabecita negra, ¿no decían? O negro caquero. Un grupo de 12 soldados. 4 porteños, bien. Nos llevábamos bien. ¿No? Como en todos lados hay gente, no sé si mala o buena. Que siempre una guerra mandan al frente a los más humildes, a los pobres. Todo lo del norte, que éramos analfabetos, y era cierto. Yo tenía compañeros de acá, Las Garcitas, Laguna Limpia, más allá al fondo. Yo sabía leer y escribir un poquito, y ellos peor era, y son criollos, cero, en letras. Lo que sí, nosotros somos duros, no me di cuenta. Estamos acostumbrados a los maltratos, nuestra infancia. Por eso yo no sentí nada. Acá en mi barrio, mirá, recién a los 30 años saben que yo soy combatiente. Nunca valorizaron. Ni mi propia familia. Triste. O sea, yo nomás. Esa es la realidad, nunca. Nunca nos dio importancia. Acá mi barrio. Por eso recién ahora algunos se enteran que yo participé. Pero después que pasó 30 años, los alumnos ahora creo que tampoco pocos saben que tenemos un pedazo de tierra. Pues a veces nos duele, pero igual es así la vida. Pero para mí ese recuerdo es imborrable, un mal momento. Pero ya pasó y bueno, quedó grabado, archivado en mi vida hasta que termine. Recuerdo imborrable para mi vida, no la vida de los camaradas. Y siempre yo digo gracias a Dios que puedo estar hablando, dando testimonio todavía. Es un mal momento, pero ya pasó, sigue la lucha. Cada camarada, donde estén, que sigamos siempre en pie, en lucha. Tenemos hijos y bueno, creo que ese pedazo de tierra seguirá y va a ser siempre argentino ese lugar. Y ahora nos trasladamos hasta la mitad del mundo, hasta Ecuador, porque en Ecuador el pueblo Huaorani presenta propuesta para salvar el territorio de las petroleras. Este pueblo originario de la zona del Yasuní presentó al presidente Lenín Moreno una propuesta para salvar el territorio de las petroleras y otras actividades extractivas. La propuesta cuenta con el apoyo de organismos de derechos humanos. Le damos pase a nuestra compañera Daisy Mazapanta de la CORAPE. Este es el canto de la comunidad Huaorani de Bameno, pueblo originario de la zona del Yasuní. Durante 3 días viajaron para llegar a Quito y presentar su propuesta al presidente Lenín Moreno. Ventivo Guaigua, presidente de los Huaorani de Bameno, informó que la propuesta consiste en 3 ejes: la libre determinación a través de la entrega de un título de propiedad, el crudo bajo tierra y la suspensión de otras actividades extractivas, además de la protección de los pueblos en aislamiento. Si este territorio que deja vivir los Baiwairi, de este territorio que vivieron nuestros antepasados, hasta ahora tenemos originario donde llamamos, los quienes queremos vivir manteniendo este territorio y vamos a seguir manteniendo, por eso decimos que deja vivir para nuestros niños futuros que pueden vivir y también los ciudadanos ecuatorianos también pueden dar una mano para salvar Yasuní. Esta propuesta cuenta con el apoyo de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDU. Su presidenta, Elsie Monge, señaló que la población durante muchos años ha sufrido impactos sociales y ambientales por estas actividades. Con muchas dificultades, con muchas agresiones, con incursiones de las petroleras desde 1970, cuando vino la Texaco. Entonces, ellos quieren ahora que se está en el tapete, digamos, el tema del Yasuní con la consulta, ¿no es cierto? Que esa consulta, que apoyaron todos los ecuatorianos, que esa consulta se lleve a una realidad para preservar su casa. Uno de los pedidos puntuales es la suspensión de las actividades petroleras en los bloques 16, 14, 17, 31, 43, 55 y 66, ya que en esta zona habría habitantes de la comunidad Huaorani. La propuesta fue entregada al primer mandatario, pero no ha sido respondida. En Panamá aprueban la titulación de tierras colectivas a favor del pueblo Emberá Huanán. Tras muchos años de lucha, logró obtener por parte del Ministerio de Ambiente de Panamá la aprobación para la titulación de tierras colectivas. Esta gran noticia nos la comparte Lilian Ruiz de Radio Temblor Internacional. Adelante, Lilian. En Panamá, a manera de avance, el pueblo Emberá Huanán, tras muchos años de lucha, logra obtener por parte del Ministerio de Ambiente de Panamá la aprobación para la titulación de tierras colectivas en la parte este de la provincia de Panamá, lugar donde se ubican los asentamientos originarios, conforme a lo dispuesto en la Ley 72 del 2008, que establece en su articulado el procedimiento para la adjudicación gratuita de la propiedad colectiva de tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos y comunidades indígenas que no están dentro de comarcas. Con el visto bueno del Ministerio de Ambiente, le corresponde a la Dirección Nacional de Tierras Indígenas, dirección operativa de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, ANATI, en conjunto con el Instituto Geográfico Tommy Guardia y la comunidad, la inspección de las tierras solicitadas a titular como propiedad colectiva. Con este reconocimiento legal, se benefician 42 comunidades en Verá, 6 territorios Wounan, los pueblos Naso, Gunas y Bribri, la protección de su cultura y territorio, ya que la Ley 72 del 2008, en su artículo 9, estipula que el título de tierras colectivas a favor de comunidades indígenas es imprescriptible, intransferible, inembargable e inalienable. Este es un reporte especial. Soy Lilian Ruiz, de Radio Temblor Internacional, para leer. Y ahora nos trasladamos hasta Colombia, porque las comunidades indígenas del Cauca están en pie de lucha. Los resguardos indígenas del norte de Cauca en Colombia se reúnen del 4 de abril al 6 de abril y están exigiendo el cumplimiento de los acuerdos con el gobierno que se hicieron en La Minga por la Vida y el Territorio. Por ello, las autoridades ancestrales del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, se reunirán con los representantes del Estado colombiano tras el no cumplimiento del reconocimiento de medidas en defensa del territorio y demás derechos indígenas. A continuación, damos pase a nuestros compañeros y compañeras de El Tejido de Comunicación Huejia Caseñí en Corinto, Cauca. Adelante. Para el Consejo Regional Indígena del Cauca. Desde el Tejido de Comunicación Huejia Caseñí, el territorio ancestral de Corinto, Cauca, en Colombia, saludamos a todos los compañeros de América Indígena en Red Aler. Agradecemos por este espacio de intercambio de culturas y conocimientos. Desde el 4 de abril del presente año, las comunidades indígenas del norte del Cauca se concentran nuevamente en la vereda Monterilla, resguardo de Sar Tamaquihue, en Caldono, Cauca, Colombia. Los resguardos indígenas estarán en pie de lucha hasta este próximo viernes 6 de abril del 2018. Esta dicha concentración se realizará con el fin de que las comunidades conozcan, evalúen y verifiquen si el gobierno nacional ha cumplido con los acuerdos pactados con el ministerio, tales como salud, medio ambiente, vivienda, tierras, comunicación, educación, entre otros acuerdos pactados en el año pasado. Para ello se citó a los ministros del gobierno nacional, el cual espera su puntual llegada el día 5 de abril, con el propósito de abordar los incumplimientos del decreto 1811. Las comunidades y las autoridades de los diferentes resguardos exigen el cumplimiento de los acuerdos ya pactados, no nuevos acuerdos que tampoco se cumplirán. En el marco del decreto 1811, que es el mecanismo o instrumento mediante el cual los pueblos indígenas del CRI pues vamos a orientar todas las políticas públicas en cuanto a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, y este va a ser el mecanismo en donde se va a sentar la comisión del gobierno y la comisión de las autoridades indígenas del CRI para seguir haciendo este ejercicio. En la mayoría de su porcentaje, casi que ha incumplido más del 80% de los acuerdos que se hicieron el año pasado en La Minga por la Vida y el Territorio. Entonces hoy precisamente convocamos aquí en el resguardo de Las Mercedes. Y estamos pues aquí en el sitio de Monterilla, ya con toda la comunidad, todas las autoridades que han venido llegando hasta hoy. En términos concretos, podríamos decir que en el tema de tierra, que es lo fundamental para los pueblos indígenas del Cauca, el CRI, no se ha cumplido absolutamente nada. Que este es el punto más álgido que tenemos en estos momentos. En educación, pues de alguna manera se ha cumplido en algo, pero en más de un 60% se ha incumplido el acuerdo que se firmó el año pasado. En salud también se ha cumplido, pero hacen falta todavía que en educación sí se ha avanzado. Pensamos que falta que se cumpla siquiera un 30-40% los acuerdos. De acuerdo al diálogo con los ministros y los resguardos el día 5 de abril y dependiendo de los cumplimientos que ellos hagan, entonces se reunirán las 125 autoridades que conforman el CRIC, Consejo Regional Indígena del Cauca, quienes decidirán el futuro de los resguardos. Reportó para América Indígena en Red Aler, Wilmar Mosquera. Y Natalia Salazar, comunicadores indígenas del tejido Huejiacaseñi, Cabildo Indígena del Territorio Ancestral de Corinto, Cauca, Colombia. Y Perú se alista para la realización del Encuentro de Mujeres Indígenas Amazónicas. Mujeres indígenas Awajún y Huampis se preparan para sostener un encuentro de mujeres indígenas amazónicas. El encuentro busca generar procesos de formación en derechos y construir una agenda común para participar de manera activa en la toma de decisiones en las comunidades. Damos pase a nuestro compañero Alexis Chévez, que desde Radio Estéreo Villa nos informa. Bien, muchas gracias, compañeros. Desde Perú les contamos que las mujeres de la zona nororiental se vienen organizando para sostener un encuentro. En la provincia de Condorcanqui, en Santa María de Nieva, las mujeres Huampis y Awajún ellas vienen organizando su encuentro. Clelia Jima, consejera regional, nos da detalles. Clelia, cuéntanos de este encuentro que vienen organizando las mujeres en Santa María y Nieva, en Amazonas. Alexis, gracias por darme este espacio para llegar a la ciudadanía, no solamente nacional, sino internacional. Bien, la organización de las mujeres Awajún Huampis es una organización joven que se crea el año 2017. Entonces, esta organización agrupa a las mujeres Awajún y Huampis, como suele denominarse. Pues bien, lo que tenemos en agenda es que tenemos que ver la demanda de las mujeres como organización de mujeres y nosotras como mujeres poder canalizar ante diferentes instancias del gobierno local, nacional y regional. Teníamos previsto para poder desarrollar este evento el 27 y 28 de este mes. Sin embargo, el factor climatológico y también todo lo que la parte organizativa, que en esta zona es inaccesible, todas esas cosas, nos ha hecho que reprogramemos este encuentro de mujeres para otra fecha que aún no tenemos esto definido. Entonces, aquí lo que más nos preocupa la situación es organizarlo, agendar la demanda de las mujeres, luego la educación que hay que darle a las mujeres organizadas y llegar a la ciudadanía en su conjunto, en especial a las mujeres jóvenes y también mujeres de diferentes gremios que cuenta en esta provincia de Condorcanqui, por ende en la región de Amazonas. Para este encuentro lo que busca es ir avanzar en la consolidación del liderazgo de la mujer amazónica, de la mujer indígena Awajún y Huampis. Así es, Alexis, así es. Entonces, esto lo que queremos es que en forma organizada podamos desarrollar actividades que nos ayuden a fortalecer las capacidades de las mujeres en temas de derecho, que ellas también tienen derecho de poder ser informados y también educados y con estrategia comunicacional pertinente de acuerdo a la realidad en el contexto que ellas viven, ¿no? Entonces, lo que queremos es que las mujeres mismas puedan hacer valer sus derechos. Para ello hay que fortalecer sus capacidades y el liderazgo para que no solamente queden en el espacio privado, sino que también con conocimiento vayan a participar en los espacios públicos donde se toman decisiones. Tal es así que en el Perú tenemos espacios de mesa de concertación, presupuesto participativo, y también no quedarnos solamente en ese espacio, sino que las mujeres también participen en espacios políticos donde se toman decisiones. Muchas de las veces la agenda pública ahí se trabaja y se toman decisiones. Por ello estamos trabajando En este contexto y en esta temática también, a efecto de que podamos las mujeres abajones y montes también podamos participar con conocimiento y con participación activa en diferentes espacios donde se toman decisiones. Bueno, las mujeres Aguajó y One Piece, entonces se vienen organizando, esto es en la zona del Amazonas, en la región Amazonas en Perú, con el propósito de tener una participación más activa en la vida pública de sus respectivas circunscripciones, que les permita tomar decisiones e involucrarse en el proceso diario de la política local. Desde Lima, Perú, informó Alexis Chévez. Y vamos a cerrar el programa de hoy con broche de oro, porque tenemos un informe especial sobre la elaboración ancestral de los utensilios de barro. Ustedes saben que las comunidades indígenas de toda nuestra Abya Yala, especialmente en México, aún mantienen la elaboración y uso ancestral de estos utensilios. Bueno, la tradición y la magia que brindan los objetos en el uso cotidiano ha sido recogido en este informe radiofónico elaborado por nuestra compañera Nadia Castañeda de Radio Guayacocotla. Adelante, Nadia. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Para Latido Indígena, vamos a escuchar cómo nacieron los utensilios hechos de barro, según nos cuenta la señora Reina de la comunidad de Siete Palmas del municipio de Ixcatepec, Veracruz. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Dice mi abuelita que hace muchos años en la guerra de 1800, dice que ella tenía como entre de 10, 12 años, dice que ella era la que andaba cargando los utensilios. Entonces dice que a veces porque los correteaban esos los que los querían matar, muchos los volteaban, pues dice que se caía y se rompían. Entonces ellos tenían que hacer sus utensilios, ir a recoger otra vez el barro y lo hacían. Como no había, y en aquellos tiempos no había plástico, nosotros todavía nos tocó usar guacales de esos que se dan en la milpa. De esos son los que nosotros ocupamos para ir a agarrar agua, para todo. Es lo que ocupamos, el plástico está hace muy poco. Ahora igual en las bodas, me acuerdo que antes las bodas eran todo en apastle, la carne se guardaba en ese apastle grandes, se colgaban. Y dice mi abuelita que era así, ellos hacían sus propios utensilios, su cazuela, sus tazas, sus cajetes. Ellos lo fabricaban. Y igual hasta ahorita, porque por la misma necesidad, siento que nosotros fabricamos nuestros utensilios. Sí, valoramos el barro. Y decía mi abuela que ellos hacían sus cazuelas, sus comales. ¿Y ellos dónde los agarraba la guerra? Ahí dejaban todo. Sus comales, sí, no lo podían andar cargando. Igual sus metates los enterraban y ya después, mucho tiempo, si no regresaban, pues ya perdían de vista donde los dejaban. Por eso ahorita encuentran metates enterrados en los montes. Arcilla cocida y dura, alma de verdes collados. Arcilla cocida y dura, alma de verdes collados. Para Latido Indígena, reportamos desde Radio Guayacocotla, Nadia Castañeda. Agradecemos a Nadia y a todos y a todas las que hacen posible el Latido Indígena semanalmente, este Latido Indígena de nuestra gran Abya Yala. Nos encontramos en una próxima edición. Les acompañó Rocío Huaman Cóndor Paz desde Quito, Ecuador, la sede de la Coordinación General de ALER. Hasta la próxima. Más de mil voces en un solo latido. El clamor de los pueblos originarios en un solo canto. ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y América Indígena en Red, presentó